Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días. Mi abrazo para todos ustedes hoy, miércoles 16 de junio de 2021. Espero que estén muy bien de salud gracias a ese cuidado que ustedes están realizando, manteniendo todas las normas de bioseguridad. No se olvide de tomar en cuenta la página del plan de vacunación. Tienen que estar ustedes revisando todos los días para que no se pierdan esa oportunidad de ponerse esta vacuna y así evitar esta pandemia. Hoy tendremos la inauguración de la exposición Nueva Semilla en la Galería Nacional Virtual. Estará con nosotros Philip de Gel del Núcleo de la Casa de la Cultura de Galápagos. Así que todos motivados a darse cita a las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y mantenerse también en esta radio 100.9 Cultura FM. Estaremos transmitiendo pues esta inauguración de esta muestra. Esperamos ustedes nos estén apoyando en cada una de estas actividades que les ofrecemos. Participe junto a su familia. Usted es importante para nosotros, saber que está ahí, que le gusta todas las manifestaciones artísticas de nuestro país y también del mundo. Bueno, con esta invitación queremos recordarles que usted nos puede encontrar también a estas radios en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como Radio CCE y Cultura FM. Bueno, y de inmediato pues nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, amigos. Tenemos actividades para esta noche. Aquí iniciamos una nueva jornada de su informativo Zona Cultura, transmitiendo desde los 100.9 FM, 940M y la www.radiocce.com. Estamos con ustedes hasta las 9 de la mañana. Bienvenidos. Saludos cordiales, compañeros Laura y Darío. Buenos días a ustedes y, como siempre, como cada mañana, a nuestros amables oyentes. Aquí estamos todos listos y ya conectados en esta jornada de día miércoles. Tenemos importantes e interesantes temas del mundo del arte y la cultura para compartirlos con ustedes en los siguientes minutos. De esta forma, dándoles el buenos días, les decimos a ustedes, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Décimo quinto encuentro virtual de música ecuatoriana cantando a la esperanza y la vida de la Casa de la Cultura y sus núcleos presentó a los maestros que están en el trío universitario. La Casona de las Artes de la Tola reabre sus espacios. La escritora guayaquileña Roxana Landívar presentó su poemario Fractura Primera, 8 años de textos líricos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de los Ríos clausuró su primer seminario internacional de escritura dramática Mi Ficción. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a Gabriela Remache. Ella es integrante del colectivo Guarmimuyo, que quiere decir Mujer Semilla. La hemos invitado para hablar sobre el lanzamiento del libro Shinami Kausanchik, Viviendo en Armonía con la Naturaleza. Esto se realizará este jueves 17 de junio de este año a partir de las 6 de la tarde vía Zoom y que será transmitido por la página de Warmimuyo. Así que todos invitados y no se pierdan cada uno de los detalles que les estaremos presentando aquí en Zona Cultura. Quito vive varias propuestas de reactivación cultural desde distintos frentes. Esta mañana estaremos junto a Luz Albán, coordinadora general de El Útero Espacio Sociocultural, que este sábado 19 de junio participan con su casa abierta en el recorrido cultural Vive la Floresta. Los detalles lo conversamos con nuestra invitada en la mañana. Y para nuestra tercera entrevista nos trasladaremos virtualmente hasta la ciudad de Cuenca. En la Atenas del Ecuador vamos a conversar con la maestra de danza, actriz y modelo Yanny Cantafio. Ella se involucró desde temprana edad en la danza y participó en su país natal, Venezuela, con producciones teatrales de obras clásicas, además de producciones de televisión y cine. Planteamos entonces como tema central la idea de su organización, el proyecto Reactivación como modelo de marketing para el desarrollo cultural. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y arrancamos con Zona Cultura y es momento de dar la palabra a Zuley, quien el día de hoy nos lleva por una nueva jornada del 16 de junio a través de un recorrido de la historia para conocer los principales nacimientos y efemérides del mundo del arte y la cultura. Aquí iniciamos un día como hoy. Bienvenidos a un nuevo día 16 de junio. Te contamos que se recuerda el nacimiento de Joyce Carol Oates. En 1938, es una novelista, cuentista, poeta, dramaturga, ensayista y editora estadounidense, que también utiliza para escribir los seudónimos de Rosamond Smith y Lauren Kelly. Desde el año 1978, es profesora de escritura creativa en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey. En 2001, Oates afirmó que es una cuestión difícil la de las influencias que ciertas obras ejercieron sobre ella. Estas son muy variadas. Sin embargo, tanto de contenido como de estilo, en su libro de ensayos The Fight of a Writer, Oates nombra a Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, como su mayor influencia. Fue su amor a primera vista y este libro le dio inicio a su carrera artística. El 16 de junio del año 1863 también recordamos el nacimiento de Francisco Arturo Michelena Castillo, conocido simplemente como Arturo Michelena. Fue un pintor y dibujante venezolano de la segunda mitad del siglo XIX. Junto a Cristóbal Rojas, Antonio Herrera Toro y Martín Tobar y Tobar, se le considera uno de los más grandes pintores venezolanos del siglo XIX. El presidente Joaquín Crespo le concedió una beca para estudiar en París, al igual que a Cristóbal Rojas. Un día como hoy, 16 de junio, también te contamos que se recuerda el Día del Locutor Ecuatoriano. La celebración se instauró desde el 16 de junio de 1992. Y entre sus propulsores constan el historiador y periodista Hugo Delgado Cepeda, mentalizador del festejo y del radiodifusor Carlos Armando Romero Rodas, quien entonces era vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER Nacional. Esta fiesta se instituyó en recuerdo del episodio del 16 de junio de 1930, cuando el radiotécnico guayaquileño Juan Ver perifonó. Es decir, pronunció y animó sus primeras transmisiones musicales en un pequeño equipo e improvisó también rudimentarios anuncios que hoy en día en el mundo de la radio se conocen como cuñas. Para conmemorar este día especial, les compartimos a continuación una historia de Rocío Dávila, radiodifusora de Guaranda TV, publicada a través de su mismo portal de YouTube un día como hoy, 16 de junio de 2016. Con su delicada voz, y una sonrisa contagiante. Dirigiéndose a los miles de oyentes, encontramos a Rocío Dávila, reconocida locutora en su programa Pilas en la Radio. Bueno, yo trabajo en equipo. Conforma Chino Mix, Cristian Jansen, quien les habla, Rocío Dávila. Es un programa que, aparte de buscar lo mismo de siempre, busca dar información, educar a la gente, dar valor agregado a lo que es talento ecuatoriano, tanto en música, tanto en la vida personal, tanto en los méritos que han alcanzado. De eso se trata Pilas en la Radio, de tener una persona. Porque aparte de estar atrás de un micrófono, lo que más busca uno como persona es llenarse de gratitud, de reconocimiento, aunque uno no lo conozca, de estar siempre pendiente de las personas que le rodean, de las personas, enviarle un mensaje de texto, dándole aliento, y creo que esa es la mejor manera de solventar un trabajo tan bonito como hacerlo. Desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana les expresamos nuestra felicitación y reconocimiento a todos aquellos quienes nos dedicamos a esta noble profesión. Así concluimos con el recorrido a lo largo de la historia a través de los principales nacimientos, efemérides y sucesos importantes de un día como hoy, 16 de junio, para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Suley Lord. En el país. La escritora guayaquileña Roxana Landívar presentó hace pocos días su poemario Fractura Primera. Esta es la recopilación exacta de 8 años donde se ha enfocado en textos líricos. En el recorrido que se hace por cada una de estas páginas podemos encontrar temas como el dolor, la migración, la nostalgia y el feminismo. Conozca los detalles en la siguiente nota. Fractura Primaria es el primer poemario de la guayaquileña Roxana Landívar, una recopilación de 8 años de textos líricos. ¿Quieres saber más sobre Roxana Landívar y este gran proyecto? En un momento te lo cuento. Estudia Letras en la Universidad de Buenos Aires. Ha participado en diversos ciclos de la lectura en Argentina, Chile y Ecuador. Estamos hablando de Roxana Landívar. Esta escritora con nacionalidad ecuatoriana saca Fractura Primaria, un primer poemario donde reúne 8 años de textos líricos que permanecían inéditos. En una entrevista hecha por el diario Primicias, señala cómo fue la publicación de su poemario en medio de la emergencia sanitaria actual. Bueno, primero publicar en sí es, como dice Ciurán, un alivio, porque es un libro que ya tiene años, son como casi 4 años desde que empecé a escribirlo, y se terminó de escribir, para mí lo terminé el año pasado, y bueno, justo cuando estaba buscando editoriales para publicarlo, cuando dije como que ya necesito sacar esto, me escribió Germán de la Caída y me dijo para publicar, justo estaba yendo a la feria del libro el año pasado. Y bueno, ahí se dio como muy naturalmente y también inesperadamente. Porque estaba pensando en publicar con una editorial argentina, medio artesanal, pero dije, bueno, lo mejor sería publicar en Ecuador en realidad. Y eso, y bueno, publicarlo ahora fue todo un dilema porque dudé si sacarlo en estas condiciones, por obvias razones. Pero bueno, pensándolo, tuve veces para pensarlo porque se supone que el libro tenía que salir en abril. De hecho, sacamos la preventa en marzo y justo en esos días pasó todo este lío. Y se quedó en pausa hasta ahora en julio, que me dijeron que ya iban a sacarlo. La escritora decidió dividir el poemario Fractura Primaria en tres partes: Fractura, Ciudad de Cemento y Retratos de Mujeres Rotas, debido a que en la exploración de los poemas se encontró con temas como el dolor, la migración, el feminismo y la nostalgia. En la misma entrevista hecha por el diario Primicia, señala si existe o no alguna presencia de la vida de la escritora en el poemario. Bueno, algunos poemas sí son poemas muy del yo, pero también hay gran parte de ficción, especialmente la tercera parte y algunas de la primera parte. Creo que la parte que es más del yo es la de Ciudad de Cemento, que hablo más como desde mi voz, pero hay un montón de otras voces, hay voces de mucha gente, de hecho. Respecto a sus proyectos en el futuro, la escritora aclara: no tengo ningún proyecto de poesía como próximo. El último que escribí, de hecho, es un poemario muy breve que se llama Antes de Partir, que son poemas de amor, pero no creo que saque eso nunca, porque tengo una cosa con los poemas de amor, que es que uno nunca sabe si están buenos o no, porque la poesía, todo el mundo tiene esta idea de la poesía que es muy ligada al amor, entonces, y se ha escrito mucho sobre eso, entonces siento que es muy fácil caer en lugares comunes. Informó para las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Viviana Díaz. En la casa. Continuamos con más información. En medio de felicitaciones extendidas, agradecimientos y lecturas de escritura dramática, es como la CCE de Los Ríos clausuró su seminario internacional, Mi Ficción. Luego de más de un mes de desarrollo del Seminario Internacional de Escritura Dramática Mi Ficción, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Los Ríos, su organizadora dio por concluido el proceso de formación. Los estudiantes que concluyeron satisfactoriamente el seminario fueron Rosa Sanabria, Sonia Bustos, Norberto Fuertes, Edison Paucar y Kevin Pulgarín, a quienes se les entregó el certificado por su capacitación. Isasi Gutiérrez, máster en adaptación del texto teatral al cine y la radio, fue una de las tutoras del seminario. Aquí nos cuenta su experiencia. Para mí ha sido un verdadero honor acompañaros en todo vuestro proceso creativo, ayudaros y ver cómo habéis evolucionado todos y cada uno de vosotros y cómo os habéis ido definiendo como escritores, que creo que es una parte muy importante, y espero que os haya gustado muchísimo todo este trayecto. Y bueno, también deciros que no todo el mundo ha llegado hasta aquí, así que enhorabuena a todos y todas las personas que habéis llegado hasta aquí. Y espero que os haya picado un poco el gusanillo de seguir escribiendo. De su parte, el ingeniero Julio León Bazán, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Los Ríos, agradeció al público por la acogida recibida en la convocatoria y el desarrollo del taller. Gracias a ustedes, a la confianza de ustedes y al propósito de ustedes, se puede desarrollar estos eventos. Esperemos que todos los que terminan el día de hoy este curso terminen como escritores, o por lo menos estén súper animados y metidos en la escritura dramática, para que en el próximo futuro cercano podamos tener gente que escriba sus historias, sus novelas, sobre todo sus escritos orientados a la dramaturgia. El seminario es una propuesta que emprendió Pepe Cueva, director teatral de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Los Ríos, hace más de un año cuando cursaba un posgrado en España. Hoy felizmente concluye con la mayor satisfacción, que es el compartir el conocimiento. Entonces, para nosotros ha sido un placer desde el día uno, pues, haber contado con la participación de ustedes, desde que ingresaron postulando con cada uno de los textos, de las historias, de las ideas. Y el día de hoy, que de alguna forma culmina este proceso, para nosotros es un gran avance, y también nos motiva a nosotros para seguir aprendiendo, para seguir escribiendo igualmente. El Seminario Internacional de Escritura Dramática Mi Ficción fue un proyecto que buscó, a partir de un proceso académico de estudio de la escritura teatral, encontrar nuevos escritores y autores teatrales en la provincia de Los Ríos y del país, y a su vez intenta incentivar y dar nuevas herramientas dramatúrgicas a los participantes, quienes fueron seleccionados por una convocatoria pública y capacitados por los profesores internacionales Virginia Guarinos, David Montero e Isasi Gutiérrez. La noche de este martes 15 de junio disfrutamos del 15º Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura, mismo que en esta ocasión presentó al grupo Trío Universitario, artistas oriundos de la provincia de Los Ríos. Con 20 años de trayectoria, este grupo ha calado en el gusto del público de nuestro país y han compartido escenarios con grandes maestros del pentagrama nacional. Su historia y sus mejores temas compartimos en esta cita virtual. Ritmo, armonía, melodía, es lo primero que notamos en este extraordinario conjunto musical que a través de sus interpretaciones nos conmueve emocional y espiritualmente. ¿Cómo no sentir nostalgia por algo que ya no está? ¿Cómo no sentir dolor si algo de uno se va yendo? Si esos sueños e ilusiones son ahora como flores que el ocaso marchitó. ¿Cómo no sentir la alegría del amor al padre, a la madre, a los hijos, a la enamorada, a la novia? ¿Cómo no cantarle al río que por más que sus aguas ya no son las mismas, guardan historias de este querido babahoyo mágico, ayer y siempre, poblado de mil canoas y balandras? Y así arrancó este evento desarrollado la noche de este martes 15 de junio con las palabras del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán. Él destacó el sentir de la música de los maestros del Trío Universitario, los invitados a una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música, Cantando a la Esperanza y a la Vida. El presidente puntualizaba entonces lo que es para estos maestros el sentir en sus letras la provincia de Los Ríos. Un grupo que posee una amplia trayectoria artística cuando nacen en el año 2000, época en la cual el director de cultura de la Universidad Técnica de Babahoyo escuchó al Trío Universitario y propuso a estos artistas que se conformen y desarrollen bajo el nombre que llevaba precisamente como Trío Universitario. Así adaptaron este nombre y empezaron con los fundadores Edgardo Coello, Miguel Vargas Velasco y Daniel Herbascoto. El presidente Camilo Restrepo continuó en sus palabras, agradeciendo de forma particular a Julio León, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Los Ríos, por su ardua y dedicada labor en beneficio de los artistas y gestores culturales de esta zona de nuestro país, resaltando además del valor significativo por las complejidades. Gracias, querido amigo y compañero Julio, por traernos tan extraordinario representante de ese pueblo valiente y creativo, de geranios, palmeras y cacaotales, de garzas y colibríes. Gracias, Julio, por tu aporte diario y permanente, por motivar y suscitar la cultura en tu provincia. Gracias por tu esfuerzo y dedicación al frente del núcleo provincial, tarea difícil y a veces ingrata, que tú has sabido llevarla con mística y cariño, con responsabilidad y transparencia, porque como artista sabes del valor del arte y la cultura, y como ser humano sabes de la responsabilidad, la honestidad y la creatividad. El Trío Universitario ha obtenido varios logros a lo largo de toda su trayectoria. Ganadores del primer Festival del Pasillo Nacional Vinicio Rojas, realizado por la Universidad Técnica de Babahoyo. Tercer lugar en el Festival de la Canción de Universidades de Latinoamérica, desarrollado en Ambato para 2008. Recientemente, en 2020, participaron en el cortometraje realizado por el Núcleo Provincial de la Casa de la Cultura de Los Ríos. Esto dentro del programa Camino a Loja. Julio León, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Los Ríos, presentó de esta forma a los maestros del Trío Universitario, destacando así el sentir de su música al interpretar Nuestros Pasillos. En estas expresiones musicales ponemos a disposición de los demás nuestra vida, nuestras tristezas, alegrías, esperanzas, nuestros sueños, pero sobre todo nuestro amor. Amor a la mujer, amor al hombre, amor a los hijos, amor a los ancianos y a los niños, amor a la tierra, a esta tierra Mantuvia, a esta tierra fluminense, el pasillo con el pasacalle y otras músicas de nuestra tierra tienen una relación directa con nuestra historia. Y de esta constelación de artistas hemos invitado a un trío especial. Este trío que tiene memoria, memoria histórica, memoria musical, memoria e identidad de estas tierras. Pero sobre todo tiene una trayectoria, una experiencia muy grande y un amor especial por el pasillo. El trío universitario fueron entonces los representantes del Núcleo Provincial de Los Ríos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto dentro de su espacio del Encuentro Nacional Virtual, mismo que reúne artistas de los 24 núcleos provinciales, destacando el sentir de su música particular, los sentimientos que en ella entregan, y esto como una respuesta a la pandemia y el alejamiento que se tiene con el público. La artista Viviana González, del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura, destacó en sus palabras lo que para ella es las cualidades que tienen estos artistas, los cuales los cataloga como grandes músicos al representar de esta forma a nuestra música. Un saludo especial a esta hermosa y cálida tierra de Los Ríos, que hoy nos trae una gala musical muy especial con el gran trío universitario. Un trío perfectamente conformado por Daniel Marcelo, Wilson Cristóbal y Humberto Justino, quienes cuentan con experiencia, recorrido, talento, musicalidad. Llevan la música en la sangre. Reúnen todas las cualidades, a mi criterio, y nos regalan una puesta en escena espectacular. Nos brindan la música ecuatoriana de una manera elegante, que guarda los márgenes tradicionales de nuestros ritmos. Y esto es bueno, porque así como hemos podido escuchar nuevas propuestas contemporáneas, también es importante que maestros como ustedes trabajen por preservar, por mantener estos formatos musicales tradicionales. El trío universitario ha recorrido todo nuestro país en diferentes presentaciones. Estuvieron en Tulcán en el año 2006. Obtuvieron el tercer lugar en el Festival de las Canciones de las Universidades de Latinoamérica en el año 2009. La presentación en el canal RTU, en el programa Esto es Ecuador, esto en el año 2011. Invitados en la ciudad de Esmeraldas por la Casa de la Cultura Ecuatoriana para una sentida presentación especial. Presentación en Guayaquil, en el cuarto distrito de la Policía Nacional, alternando con el grupo Guayanay. Participaron recientemente en un homenaje para la madre organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Los Ríos, destacando así el sentir de su música y cómo llegan al público. Los temas que presentaron durante este evento fueron Hermano Corazón, Un Pasillo, El Pañuelo Blanco, de letra y música del maestro Fausto Galarza, y además, Evocación Nostálgica, Un Pasillo, de César Maquilón Orellana. Y así llegamos al punto cumbre de la noche. Daniel Marcelo Herbas, director actual del trío universitario, agradeció sus palabras a quienes hicieron posible su participación en este evento y además planteó la idea de lo que es mostrar su música a nivel nacional. Bueno, realmente nos sentimos emocionados, yo como director del trío universitario, cuando se nos hizo la propuesta de presentar este material, pues lo hicimos de la mejor forma. Creo que les ha gustado, ha llegado al alma, letras muy emocionantes. Realmente lo hemos hecho con mucho sentimiento, mucho cariño para todo ese público hermoso. De esta forma vivimos la noche de este martes 15 de junio del año 2021, una nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, cantando a la esperanza y a la vida, en esta ocasión, desde el Núcleo de Los Ríos, con la participación de los maestros del trío universitario. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Siga celebrando junto a nosotros los 40 años de fundación de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Anote en su agenda el ciclo de cine. Berlanga cumple 100 años. Los títulos recuperados del Instituto Cervantes serán suyos. El viernes 18 de junio desde la 1 de la tarde hasta el domingo 20 de junio estará disponible la película Plácido de 1961 de Luis Berlanga. Digita las redes sociales de los organizadores. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Embajada de España en Ecuador. Y Red Cine Clubes Ecuador. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos ya al espacio de opinión y entrevista. Y en esta mañana tenemos actividades para compartir desde las redes sociales. A las 12 horas nos acompaña el conjunto de cámara. Y a partir de las 7 de la noche tendremos Facebook Live y YouTube de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la inauguración de la exposición virtual Semilla Nueva del artista Philip Degel. Es la 17ª muestra de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual de la institución, organizada en esta ocasión por la sede nacional y el núcleo provincial de Galápagos. Con este preámbulo nos vamos ya con los invitados de la mañana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Gracias amigos y amigas por continuar en compañía del noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y esta mañana vamos a compartir con Gabriela Remache. Ella es integrante del colectivo Guarmi Muyu, que quiere decir Mujer Semilla. Y precisamente la hemos invitado para que nos cuente todos los detalles de lo que será el lanzamiento del libro Shinami Causanchik, Viviendo en Armonía con la Naturaleza. Bueno, Shinami Causanchik quiere decir así vivimos, es decir, cómo vive en armonía con la naturaleza. Este libro lo van a presentar el próximo 17 de junio de este año a partir de las 6 de la tarde en la plataforma de Zoom, que además será transmitido por el Facebook de la página de este colectivo. Bienvenida a usted, Gabriela. Gracias por acompañarnos. A ver si es que empezamos conociendo un poquito más desde dónde nos comunicamos el día de hoy. Muy buenos días con todos, muy buenos días con la gente que nos acompaña en este proceso cultural. Mi nombre es Gabriela Remache, soy integrante del colectivo Guarmi Muyu. Por el momento yo ahorita me encuentro en Quito y pues estoy agradecida y gustosa de compartirles parte del proceso de este lanzamiento que va a ser realizado el jueves a las 6 de la tarde. Coméntenos cómo nace este libro de Shinami Causanchik, Viviendo en Armonía con la Naturaleza. Listo. Bueno, el colectivo Warming Muyo ya tiene más de 5 años trabajando con proyectos culturales donde vincula las prácticas artísticas y las prácticas comunitarias. En este caso, el libro surgió por este mismo problema que nos ha acontecido en estos 2 últimos años, este año, que es la pandemia. Por motivos de todo este aislamiento, nos vimos como en la necesidad de hacer una exposición virtual a través de la pantalla de un libro digital. Y también la temática que nos dio fue también el buscar el compartir alternativas de sostenibilidad y también ligadas a las prácticas comunitarias. En este caso, nosotros trabajamos temas como el reciclaje, como la soberanía alimentaria, el ayo, el trueque, la minga y también las formas de autosustentabilidad que se trabaja en la urbe, ¿no? Como es de estas prácticas de los huertos urbanos. Esto lo trabajamos en ilustraciones y pues vale recalcar que esta es una nueva visión de cómo podríamos llevar el entorno desde la pandemia hasta ahora, ¿no? Son nuevas prácticas, compartiendo también dinámicas alternas que a la vez nos ayudan a fortalecer como comunidad y también como familia, ¿no? El colectivo Warming Muyo, usted nos menciona, tiene aproximadamente 5 años y que aquí está conformado por mujeres artistas de diversos pueblos y nacionalidades. Bueno, usted nos habla de una diferente forma de vivir, 5 años que se ha venido trabajando, pero que sin duda en estas épocas algo debe haber cambiado. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo aplican ustedes el desarrollo de sus objetivos? Nuestros objetivos fue como inicio, igual también ser buscamos evidenciar las prácticas de mujeres artistas de distintos pueblos. Entre nuestros objetivos principales fue también como valorizar las prácticas artísticas desde la simbología, desde los conceptos. Entonces desde ahí se nos ha ido acoplando también estas pequeñas prácticas culturales de cada pueblo, como les comentamos. En este caso nosotros usamos temas referentes a las concepciones andinas, como les mencioné, del trueque, la minga, y lo plasmamos a través de dibujos, de ilustraciones. Entonces siempre ha sido nuestro objetivo combinar estas dos prácticas para hacer evidente también una forma de vida una forma de vida alterna, como mencioné antes, y también para también entender que el arte es un idioma universal, ¿no? que nos compete al todo ser humano y que independientemente de que sea arte andino, siempre buscamos aportar a la sociedad con pequeñas ideas, con pequeñas concepciones y pues también a través del arte, ¿no? En este caso a través de la ilustración. Gabriela, hablemos un poco de esas actividades, aquellas que en ocasiones hay falta de tolerancia, por ejemplo, de la comunidad, donde se dice, bueno, hay cosas que no se debe hacer dentro de la ciudad, tienes que regresarte al campo, no poderlas hacer. ¿Cómo sensibilizar para que la gente comprenda y entienda que no necesariamente tienes que vivir en el campo para poder desarrollar actividades que pueden ayudar emocionalmente, psicológicamente y para alimentarte y hasta con la economía? Sí, justamente eso es lo que planteamos, ¿no? Aprender de parte y parte. Como, en el caso de nosotras, estamos radicadas en Quito y al estar en este lugar también nos cuestionan estas prácticas, ¿no? Pero si nosotros buscamos como combinarlas, que haya un diálogo y pues también aporte a este entorno. Dentro del libro de ilustración habrá de prácticas que se puede realizar hasta en la ciudad, como también topamos el tema del huerto urbano, ¿no? Como un mecanismo de volver a conectarnos con este proceso de la siembra que a veces la ciudad también nos bloquea un poco, ¿no? Entonces tratamos de ser como de usar parte intercultural, tanto de la cultura como del arte, ¿no? Entonces, buscar alternativas, ofrecer también dinámicas que no solo en la comunidad también se guarda, ¿no? Sino también en pequeñas familias que también radican en la ciudad, ¿no? En la alimentación, en el promover también en el consumo de estos alimentos que vienen desde la naturaleza, desde los agricultores directos. Entonces, esas son prácticas que están en la ciudad, pero a veces es difícil verlo, ¿no? Entonces, este libro es como que llama la atención a que hay alternativas y que están muy cerca de la ciudad también. Bueno, ¿dónde entra, por ejemplo, el poner en práctica o vivir en la armonía con la naturaleza en lo que tiene que ver con la ancestralidad? Y si nos vamos al mundo católico, por ejemplo, cuando el Papa Francisco dijo en alguna ocasión, no te olvides de dónde viniste. Así es. Bueno, creo que es importante reconocer que nosotros somos un entorno natural. Venimos desde, como nosotros hablamos de la Pachamama, hablamos de que desde ahí consumimos todos los alimentos, desde ahí nos obtenemos el oxígeno, desde ahí tenemos los ríos, del agua. Entonces creo que era importante replantearnos eso, ¿no? Reconectarnos también con esos procesos, porque también creo que esta pandemia a muchos nos han hecho ver que lo necesario es reconectarnos y reconciliarnos con el entorno natural. Y el encierro mismo es como que nos plantea, ¿no? Esto, ¿no? ¿Cómo es vivir en libertad? ¿Cómo es vivir tras cuatro bloques? Entonces, esa parte creo que todo ser humano lo tiene consciente, y creo que en esa parte hablamos de una interculturalidad, porque creo que el trabajo con la naturaleza no solo compete a las comunidades indígenas, sino también a todo el ser humano en sí. Entonces, creo que nosotros hacemos como una pequeña introducción a que hay esos conceptos que hay que recordarlos, que hay que practicarlos y que también hay que compartirlos, ¿no? Bueno, ¿a cuántas personas, por ejemplo, les tocó convertir sus jardineras en un espacio para sembrar sus lechuguitas, sus coles, sus coleflores, sus culantros, sus perejiles en esta época de pandemia? Ahora queremos preguntarle a usted, Gabriela, ¿quién nutre a este libro Shimani Kausanchik, Viviendo en Armonía con la Naturaleza? ¿Quién hace posible? ¿Quién escribe? Bueno, este grupo, este proyecto está avalado gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y el IPSI. Ganamos hace un año, ganamos un concurso, entonces desde ahí nos gestionamos todo, se paga la parte de la creación. Y en sí la construcción está conformado por cuatro artistas y encabezado por el colectivo Warmimuyo. Estos cuatro artistas son chicas que también trabajan con temas relacionados al extractivismo, a las prácticas comunitarias. Voy a nombrar a las que están formadas, son Angélica Lomoto, Angie Vanesita, Milena Cabrera y Gabriela Remacha. Cada una nos hemos planteado temas distintos acerca de la práctica de saberes comunitarios y autosustentables. Bueno, ustedes nos mencionan, Gaby, perdón que le corte, dentro de lo que tiene que ver este libro, tiene la parte de ilustración que ustedes la han denominado Causa Chun. Ahí entran los cuatro artistas en los que usted como involucrada, ¿cómo llevar de la mano, por ejemplo, las personas que van a tomar este libro, que van a hacer lo suyo, para que todo lo que ustedes concentran en esta obra pueda lograr lo que ustedes están buscando, como es la autosustentabilidad desde las prácticas comunitarias andinas? Listo. Bueno, este libro es una invitación a que la gente conozca estas prácticas alternas, que las haga suyas y que las piense para plantearle a futuro, ¿no? Entonces nosotros tal vez como artistas ilustramos el dibujo para dar como una inquietud a lo que es el vivir en armonía, a lo que es la soberanía alimentaria, a lo que también se cuestiona como el buen vivir, o también digamos el proceso de la familia, del colectivo dentro de la urbe y dentro de la comunidad. Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo de una imagen. ¿Y qué es lo que ustedes intentan transmitir? Puedo comentarles el trabajo de, bueno, en el niño, trabajo el proceso de huerto urbano, ¿no? Como este proceso de también reconectar, observar los procesos cíclicos dentro del alimento orgánico, porque a partir de la de la compost, de crear tierra a partir de los alimentos orgánicos, se ve como una especie de ciclo de transformación que a veces no lo tomamos en cuenta cuando separamos basura. Entonces, ¿ya? El mismo hecho de organizar basura orgánica con basura inorgánica nos permite también tener un proceso de una dinámica, una práctica más ordenada de nuestros alimentos, ¿no? Y de esto transformar la tierra. Entonces son cosas que nosotros no tenemos en cuenta porque tomamos otras prácticas, ¿no? Consumimos más plástico y olvidamos de la parte orgánica. Entonces, como que desde ahí también hay un cuestionamiento. Puedo también hablar de las ilustraciones de Miranda Cabrera, que habla acerca de la alimentación, de la creación de la chicha, cómo es un proceso que es vinculado con la cosmovisión, desde el maíz, desde el proceso de fermentación, desde el proceso de después compartir en comunidad, cómo se genera todo esa conexión. Así hay muchos aspectos que también se toca, como dijimos, del trueque, la familia, la importancia del audio que es en la comunidad, cómo nos ayudamos entre todos para generar procesos económicos también, podría decir, o también para hacer la siembra, ¿no? Esas son cosas que a veces tenemos que tomar en cuenta también en la ciudad. Gabriela, entonces, si nos comparte, sé que esto se va a transmitir vía Zoom, muchas personas querrán de pronto estar dentro de esta plataforma o simplemente a través de el Facebook. ¿Cómo ponerse en contacto con ustedes para poder obtener el link? Listo. El lanzamiento va a ser en la página del colectivo Guarmimuyo. Este va a ser un lanzamiento en vivo. Entonces, ese día, el que va a ser jueves a las 18 horas, vamos a tener un foro, una entrevista con todas las artistas. Igual también vamos a abrir panel al público, ¿no? Que pueda preguntar cosas con referente al libro. Y también vamos de ahí a inaugurar, compartir el link del libro. Este va a estar distribuido por la página también, pero también puede ser compartido por, como es un link, pues está de libre acceso, podemos compartirnos por WhatsApp. Y así va a ser digital. Este libro es digital. Perfecto, entonces a partir del día 17 ya podemos tener el libro para poder conocer lo que ustedes transmiten a través de esta obra y también a través de las imágenes. Queremos agradecerle a Gabriela Remache del colectivo Guarmimuyo Mujer Semilla por habernos acompañado el día de hoy. Y recuerden, este jueves 17 a las 6 de la tarde, pues conéctense con el colectivo Guarmimuyo y ahí puedan conocer ustedes todos los detalles de este libro Shinami Kausanchi, que está ya a disposición a partir de este día de toda la comunidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado a usted, Gabriela. Muchas gracias a todos y te espero ver el jueves a las 6 de la tarde. Es momento de conocer a nuestra invitada. El Útero, espacio sociocultural junto al colectivo de La Floresta, presentarán el 19 y el 20 de junio la Casa Abierta, donde podrá encontrar talleres abiertos, exposiciones, proyecciones, bazar y mucho más. Vamos a conocer sobre esta propuesta junto a Luz Albán, ella es coordinadora general del Útero. Buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana y poder dar a conocer esta actividad que empiezan ya a generar. El Útero es este espacio cultural, ¿no? Que tiene muchas actividades ubicado en el lugar en el sector de La Mariscal. Pero a mí me gustaría que usted nos cuente desde su mirada, ¿cómo concibe este lugar? Sí, bueno, el Útero es un espacio sociocultural que existe en el barrio de La Mariscal desde el año 2017. Entramos en el espacio cuando la casa estaba abandonada, entonces tuvimos todo un proceso de rehabilitación del lugar, que es una casa patrimonial, y a inicios del 2018 empezamos ya a generar actividades para el público y a llamar a más personas para que formen parte de este proyecto. Poco a poco fue creciendo, pues el espacio se presta para realmente poder ejercer varias actividades y siempre el objetivo del Útero fue este, ¿no? El poder abarcar un sinnúmero y una gran diversidad de actividades

pero siempre tomando todas las medidas de seguridad. Nosotros en esta mañana queremos agradecer a nuestra invitada, Luz Albán. Ella es coordinadora de este espacio El Útero. Gracias por acompañarnos. Esperamos que les vaya muy bien en este recorrido, en esta casa abierta. Seguramente tendremos más temas para seguir conversando ya con una reactivación efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. No se olviden de seguir las redes del Útero y también del colectivo de La Floresta UIO, donde ahí está toda la programación, todas las marcas participantes, y bienvenidos. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Donde las palabras fallan, la música habla. El núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas presenta al dúo Hermano Sabata en el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y la vida. Si a usted le gusta la música ecuatoriana, le esperamos el martes 22 de junio a las 7 de la noche en las redes sociales y radio 100.9 Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los hermanos Sabata esperan por usted para cantarle a la esperanza y la vida. La revista Casa Palabras número 50 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión ya está en circulación. Usted puede descargarla ingresando a las redes sociales y página www.casadelacultura.gob.es. Sus páginas nos traen relatos, poesía, novela, entrevistas y presentaciones de libros. Déjese atrapar del relato de la escritora brasileña Clarice Lispector a 100 años de su nacimiento. Apuntes de viaje a Neruda, poema del escritor ecuatoriano Roy Sigüenza. Los versos de Benjamín Prado, poeta laureado español. La entrevista de Juliana Marcillo al poeta ecuatoriano Pedro Rosa Balda, a raíz de la publicación del libro Peso Pluma. Esto y mucho más en la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Casa Palabras. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Bien, hola, hola amigos oyentes y quienes nos acompañan acá en los medios virtuales de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saludamos cordialmente, estamos en 100.9 Cultura FM, en los 940M en www.radiocc.com.es y además aquí en nuestros medios virtuales. Estamos en Facebook Live de Radio CC, ustedes nos encuentran y de esta forma conocen también a nuestros invitados aquí a través de la cámara, a través de estos videos. Les queremos presentar a continuación a nuestra invitada, que ya la tenemos acá conectada con nosotros. Queremos contar antes parte de su biografía. Ella es Yanny Cantafío, es de nacionalidad venezolana, nació en Caracas el 25 de octubre de 1990. Se graduó de licenciada en Administración de Recursos Humanos y tiene seis años en empresas aseguradoras. Yanny está totalmente relacionada a lo que es el mundo del arte y la cultura y nos va a compartir sus experiencias precisamente en lo que es el mundo del baile, en el mundo del modelaje y lo que son todas estas interacciones precisamente en eventos con el público. Yanny se encuentra acá en nuestro país y tiene vasta experiencia precisamente en lo que es el medio artístico. Desde los 7 años ingresó a las academias de modelaje y baile en su país. Imitaba a grandes artistas y siempre tuvo el gusto particular por la danza, por lo que es el baile. Participó en grandes coreografías y además queremos decirles que se dedicó también al tema de la actuación. Vamos a hablar de todos los detalles, de toda la trayectoria que tiene nuestra invitada aquí en los siguientes minutos. Vamos a compartir su su perfil, su biografía y su trayectoria. Yani, queremos agradecerle a usted, decirle buenos días y bienvenida a los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yani, contemos más entonces de dónde nace ese gusto particular suyo por la danza, por el baile, por la actuación y por todos estos géneros que involucra al arte y la cultura. Yani, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De verdad, estoy sumamente agradecida por esta oportunidad. Mi gusto por el baile y el mundo artístico comenzó desde muy niña. Mi mamá me contaba que yo era muy extrovertida. Entonces, como vio mucho talento desde pequeña, me inscribió en la Academia de Modelaje y de Baile, donde pude explorar muchos conocimientos y lo pude desarrollar hasta ahora, actualmente. Perfecto. ¿Cómo nace ese gusto particular por el baile y desde qué edad usted impartió? ¿Usted empezó, nació con este gusto? Sí, desde los 7 años estaba en una academia, realizábamos como mini doble de personajes artísticos como Shakira, Thalía, Jennifer López. Entonces practicaba las coreografías, hacía presentaciones en televisión, teatro en mi país. Desde allí comencé con el gusto como lo es el baile. Más adelante comencé con carreras de actuación y por último comencé también con danza árabe, que es un hermoso baile. ¿Cómo es el tema del enfoque que se le da en cuanto a la danza árabe? Porque ya sabemos que las particularidades son diferentes, ¿no? En cuanto a la danza, lo que es lo clásico, lo contemporáneo, y también ya hablar de estos países que tienen otra referencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la danza árabe, Yani, ¿qué nos puede contar usted las particularidades y diferencias? Sí, bueno, la danza árabe es un baile muy sensual, muy artístico, ya que se utilizan elementos como el velo, chinchines, abanicos, espadas, bastones. Era muy particular porque me costaba un poco con el tema del bastón, manipularlo, y yo decía que no iba a poder lograrlo, hasta que luego iba camino a mi casa y practicaba con el bastón, practicaba mucho, hasta que me salió, y después ya yo no lo quería ni soltar. Era muy bonito, es un movimiento de caderas, de vientre y con las manos. Siempre es algo muy, muy sutil en comparación con otros ritmos. ¿Quiénes fueron sus maestros? Podemos hablar en particular, decimos, ya que hemos tenido a varias maestras de danza, precisamente que han llegado desde Venezuela, desde Colombia, desde Perú, nuestros países hermanos más cercanos. En su caso, Yani, ¿quiénes fueron sus primeros maestros que le involucraron y le enfocaron en cuanto a la danza, en cuanto al baile, a las coreografías y a esto de danza árabe también? Sí, bueno, mi primera maestra, mi primera coach fue Bermari Ramírez, era mi vecina en Venezuela. Le tengo muchos sentimientos a ella. Comencé con ella hasta los 13 años. Luego de allí estuve en actuación por un tema de una lesión que yo tuve en la rodilla. Me alejé un poco del baile. Comencé con actuación en una serie juvenil llamada Somos Tú y Yo. Luego estuve en danza árabe porque ya me había recuperado bastante de la rodilla. Y mi profesora fue Silay Macuar. Ella es súper profesional, tiene la academia todavía en Venezuela, danza Dak y Olé. Luego de allí vine a Ecuador, y acá tengo también otros profesores que me han ayudado también con el ritmo urbano, porque también ahora me dedico a bailar ritmo urbano. He cambiado bastante las distintas formas de bailar. A lo largo de sus 30 años que decíamos y le presentábamos así a nuestro público, Yani, usted ha realizado el tema del baile, pero también hablábamos de esto, de lo que es la actuación. ¿Cómo fue ese paso hacia la actuación? Sí, bueno, yo tenía 17 años, hubo un casting en Venezuela para esta serie Somos Tú y Yo, y quedé seleccionada para hacer papel secundario, que le llaman como extra. O también nos daban unos pequeños parlamentos, pero algo muy puntual. Estuve allí durante 2 años, luego como me estaba interfiriendo con el tema de la universidad, lo paralicé, pero me encantaba actuar, me encantaba compartir con el elenco, aprendí muchísimo a cómo transmitir esos sentimientos que están en un libreto, no es en la vida real, pero ya uno lo llevaba más allá y podía transmitirlo a través de una pantalla de televisión, en este caso como era la serie. ¿Cómo se enfoca su trabajo artístico en cuanto a estos temas, sobre todo en Venezuela, Yani? ¿Cómo lo ve usted la parte de fomentar desde los niños, los jóvenes, los adultos, el tema del baile, el tema de la actuación, el tema de la plástica, de la pintura también? El arte en Venezuela, ¿qué nos podría decir usted? Bueno, soy una de las personas que piensa que si el niño, su hijo o sea algún familiar tiene un talento desde pequeño, hay que aprovecharlo, explotarlo, porque es el sueño de este pequeño. Entonces, más adelante se va a convertir ya no en un sueño, sino en una realidad, que es lo que me pasó a mí. Yo desde niña gustaba el baile, me gustaba la actuación, pero lo veía como algo inalcanzable. Ahora, cuando vuelvo a Ecuador, cuando estoy acá en Ecuador, prácticamente es mi medio de trabajo. Entonces, acá estoy en la parte de modelaje, de danza más contemporánea, bailes artísticos como ritmos urbanos, es lo que me estoy especializando acá con mi profesor, mi coach, que es una academia donde estoy acá en Cuenca. Perfecto, queremos recordarles en este punto, amigos, amigas, a quienes están conectados con nosotros, la mañana de este día, miércoles, estamos acá en mitad de la semana y les decíamos que en esta jornada de 16 de junio del año 2021, estamos acompañados desde la ciudad de Cuenca, se encuentra ya nuestra invitada, venezolana, ella nace en Caracas, tiene actualmente 30 años, y es Yanny Cantavio. Les decíamos que ella, desde los 7 años, se involucró en el medio artístico y estamos hablando de todos estos procesos culturales artísticos por los que ella ha trascendido, por los que ella ha pasado y hoy actualmente se encuentra en nuestro país. Llega usted entonces, Yanny, en esta segunda parte de la entrevista, decíamos, llega usted a nuestro país y ¿cómo se da ese recibimiento? ¿Cómo se da la parte también que usted continúa con ese desarrollo cultural? Sí, cuando llegué en el 2017, tuve un buen recibimiento con todos los ecuatorianos. Vivía yo en Quito. Fue una experiencia para mí muy inolvidable. Nunca había salido del país y cuando llego acá, comencé a trabajar en la parte administrativa, súper bonito, súper chévere. Luego conocí una agencia llamada UP Eventos, que me dio la oportunidad. Entonces, ya cuando me estaban conociendo las personas, me estaban dando referencias, pude obtener más trabajo a través de activaciones. Realicé también lo que eran videoclips, sí, en Quito. Y me fue muy bien, de verdad que súper agradecida, porque desde el primer momento tuve una buena aceptación. ¿Con qué instituciones usted ha podido trabajar hasta la actualidad? Vamos a hablar más adelante de los videoclips que decíamos, le queremos contar al público donde usted participa, por supuesto, en estos trabajos de varios artistas ecuatorianos en cuanto a este género urbano que lo involucramos acá, por supuesto, dentro del arte de la música y de la danza, en el caso de Yanny, que se dedica al modelaje y al baile, decimos, ¿no? Pero antes de eso decíamos, Yanny, ¿con qué instituciones, con qué empresas, con qué espacios ha podido usted trabajar y personalidades también acá de Ecuador? Bueno, estuve en las empresas como UP Eventos, que es una agencia de publicidad. Actualmente estoy en Cuenca. Exacto. Perfecto. Y acá en academias que decíamos que se relacionan en cuanto al baile, en cuanto a la cultura, ¿de qué ha podido conocer usted en Quito y en Cuenca ya? En Quito conocí una agencia que es que estoy actualmente estudiando, se llama IO Models Integral. Está formada por el director llamado Richard Pérez y el coach artístico Gregory Vázquez. Es una academia muy completa, donde pasa fotoposes, fotografías, sino nos enseña a hacer modelos marketing, a prepararnos para el medio del comercio, en la parte laboral, ya que gracias allí nos enseña lo que es la oratoria, dicción, cómo realizar animaciones, presentaciones de televisión, entrevistas, y de verdad que nos enseña bastante, porque ahora ya no es un solo modelo nada más para desfilar, sino ya es algo más allá del entretenimiento, del medio de comunicación y como son también las redes sociales. ¿Y qué podemos destacar precisamente? Queríamos llegar a ese punto, ¿no? El trabajo que usted hace actualmente con IO Models y el doctor Richard Pérez, precisamente, y hablar de esta particularidad, de este detalle. ¿Cómo les forman a ustedes en cuanto a modelos marketing para el desarrollo del comercio, Yanny? Ampliemos más esta idea y este concepto a quienes no han podido acercarse a este trabajo. Sí, la academia recibimos dos clases semanales. Y lo que es el modelo marketing es para animar en diferentes locales, nos expresan para no tener aquel miedo escénico a través de una cámara. Entonces, él, más que todo el coach Gregory Vázquez, nos ayuda a explotar nuestro talento que todos tenemos. Lo tenemos un poco adentro, entonces él hace que podamos brillar a través de estas prácticas en la academia. De verdad que lo recomiendo 100%. Saca todas las habilidades de la persona, ¿no? Las habilidades, las destrezas, el talento que tiene cada persona, cada involucrada en este trabajo de ustedes, eso lo hace él como un trabajo particular. Sí, él es muy dedicado. Hay personas, por ejemplo, una anécdota, que era muy tímida, era muy introvertida. Entonces, él ayudaba que se sintieran en la zona de confort, salieran de allí y pudieran expresar todo. Entonces ya al final, porque cada lapso como tal de la academia, nos hacen una pequeña reunión, una pequeña graduación. Entonces los ponen a ellos a realizar presentaciones en vivo. Y uno veía la diferencia de que esta persona, cuando llegó a la academia, era totalmente callada, silenciosa, y ya después se podía expresar de manera natural. Entonces, uno evalúa la academia mediante los resultados de cada persona. Yanni, vamos entonces en el cierre de esta entrevista a hablar de su participación. Decíamos, hemos tratado ya el tema del baile, del modelaje, el tema de la actuación, estos géneros culturales, estos géneros del arte, por dónde se ha involucrado nuestra invitada esta mañana, Yanni. Y decimos que también usted ha participado en varios videoclips de artistas ecuatorianos. Por ejemplo, en el de Johnny G, que dice Mi Meta Contigo es una bachata, donde participó Yanni. ¿Nos puede contar más detalles? Claro, él es un artista de acá de Ecuador, actualmente está residenciado en Estados Unidos. Entonces, en una oportunidad que vino a la ciudad de Cuenca, realizamos este videoclip. Es una bachata muy, muy, muy linda. La pueden encontrar luego en mi Instagram. Allí está publicada como Mi Meta Contigo. Es un ritmo fuera de lo común. Transmite mucho amor, sentimientos. De verdad que ha sido una experiencia inolvidable. Muy linda. También hablamos del trabajo y el más reciente, ¿no? De Daniel Álvarez, de este artista que nos presenta Mi Forma de Quererte. Y esta es una serenata, es un género ya más a lo actual, que también estos géneros se relacionan al gusto particular de la gente en estas épocas ya. Sí, próximamente se va a estrenar esta serenata. También tiene su particularidad porque primera vez que realizó esta participación como serenata era algo muy romántico, escenas así donde había mucho acercamiento con el artista, participamos muchos modelos. Grandes personajes también que están apoyando este talento de Daniel. De verdad que les invito que próximamente no se despeguen porque el videoclip va a estar genial. Perfecto, Yanni, así hemos llegado al cierre de esta entrevista, de estos minutos importantes e interesantes que hemos compartido con usted. Hablando de toda esa trayectoria, Yanni se encuentra, como les decíamos, amigos, amigas, actualmente en la ciudad de Cuenca, en nuestra Atenas del Ecuador, y ella es de nacionalidad venezolana. Ella es venezolana y ha trabajado en varios espacios relacionados totalmente a lo que es el medio artístico, tanto en Venezuela y ahora también con esa experiencia que ella nos trae acá, hacia nuestro país del Ecuador. Yanni, le dejamos en el último minuto la despedida suya y también las redes sociales para que usted le deje no solo a los amigos y amigas oyentes, sino también a productores a quienes están interesados en involucrarla también en sus trabajos artístico-musicales. De verdad, muchas gracias por la oportunidad que me ofrecieron el día de hoy. Les invito a que sigan nuestras redes sociales como yanni.ct en Instagram, Yanni Cantafio en Facebook. Allí publico todos los eventos que he realizado acá en el Ecuador. De verdad, sumamente agradecida con todos ustedes que me han dado la oportunidad de brillar también acá en el Ecuador con mi experiencia que tengo desde muy niña. Perfecto, amigos, amigas, así cerramos esta entrevista en mitad de la semana, en este día que les estamos acompañando acá en el informativo de Zona Cultura, 16 de junio del año 2021, y hoy hemos tenido el gusto, el placer de compartir este diálogo, esta interesante entrevista con Yanni Cantafio, de nacionalidad venezolana, nuestra invitada, nuestra tercera invitada acá en el informativo de Zona Cultura. Yanni, ha sido un gusto recibirla, que tenga un excelente resto de día y seguiremos en contacto. Que pase muy bien, buen día. Gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les esperamos hoy a las 7 de la noche en la inauguración de la Galería Nueva Semilla y el día de mañana estaremos a las 7 y media en el noticiario de Zona Cultura. Gracias por acompañarnos. Eso es parte de la motivación para todos nosotros quienes estamos en estos medios de comunicación. Hasta aquí su informativo Zona Cultura. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que está muy pendiente de la programación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nos encontramos mañana con más para seguir compartiendo. Muchas gracias. Gracias les decimos a ustedes, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos cada mañana aquí en 100.9 Cultura FM y 940M. Les invitamos a no desconectarse de nuestras frecuencias porque se viene interesante programación. Les deseamos lo mejor para el resto de su jornada. Y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana felicita a todos quienes transforman emociones y sentimientos diversos a través de sus voces. Aquí iniciamos, bienvenidos. Enviamos un cordial saludo a la red de medios comunitarios y populares. Desde aquí estamos listos, iniciando una nueva semana de actividades. Hola, hola, ¿qué tal? Soy el doctor Darío Portero en el programa El Poder de la Ley. Suleilor, Daniela Reynoso. 16 de junio, Día Nacional del Locutor. Benjamín Carrión fue un hombre familiarmente excepcional. Imanaya Mashikuna. Soy Carlos Salvador y aquí me despido. Gracias a todos quienes hacen posible que estas voces continúen vivas a través de la magia de las palabras. 16 de junio, Día Nacional del Locutor.